La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majol. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este miércoles 15 de julio del año 2020, transitando la 17ª semana de este programa. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Bien. ¿Frío? Ahí está, ahora sí, ¿cómo va? Buen día. Bien. Bueno, sí, frío, ya no quiero cargosear más a nuestra audiencia con el frío. No, pero hace mucho frío, decilo, porque está haciendo mucho frío. Ayer salí y era como innecesario ya la temperatura que estaba haciendo. Estoy sufriendo, pero bien. No quiero tampoco cargar las tintas sobre el frío. Los 4 décimos, yo estoy insistente en este momento en la ciudad de Buenos Aires, donde transmite La Retaguardia, barrio de Floresta, barrio de Mataderos, donde estamos, lo mismo, 4 grados, pero hay un sol que es bastante interesante. Está buenísimo el sol. En la ciudad. Buenísimo, recién sí, tuve que salir al patiecito y estaba hermoso. Hagamos una prueba a ver hasta dónde avanzó la tecnología. Si yo pongo mi mano sobre tu frente ahí que la tengo en la pantalla, ¿vos llegás a ver que tengo la mano congelada? No. No, bueno. No. A ver si se ponen a trabajar para conseguir que tengamos sensaciones virtuales corporales. Bueno, sabemos que nos están escuchando desde distintos puntos de la Argentina y el mundo. Así que si querés contarnos cuán heladas están tus manos en el día de hoy, también podés hacerlo aparte de la consigna. O no, mirá si estás en la parte norte del globo terráqueo. Sí, en España que se están calcinando de calor, me decían el otro día. Ah, mirá, hermoso. Hermosísimo. Sí. Me quiero ir para allá. Sí, que igual de todas maneras están tomando medidas un tanto extrañas en muchos lugares de España donde sabemos que el turismo es una de las cuestiones más importantes, pero que la pandemia nos decían que no está todavía demasiado resuelta, pero se abrió de todas maneras. Como Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires la semana que viene, sería más o menos. ¿Qué discursos distintos? Bueno, un ratito vamos a estar escuchando los discursos de los funcionarios, parece que estuviesen hablando de 2 puntos geográficos totalmente distintos y están ahí tan cerquitas, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El AMBA, el famoso AMBA. El famoso, bueno, yo no lo quiero decir porque no quiero irritarte solamente, pero bueno. contamos un poco a la audiencia por dónde vamos a estar yendo en el día de hoy. Bueno, mega causa por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. Va a continuar el juicio después de que un imputado insultara al abogado Pablo Salinas, que nos va a estar contando cómo avanza el debate oral y público. Uh-huh. Un juicio que comenzó el año pasado, ¿no? En marzo del año pasado. Y bueno, vamos a estar poniéndonos a tono con la situación que ocurre allí en Mendoza. Sí. Nos vienen de una, sí. Vienen de una situación extraña, que es que en el medio de la audiencia virtual el otro día, cuando estaba argumentando Pablo Salinas, con quien vamos a hablar, en esto de la virtualidad, se escuchó un grito, lo vamos a escuchar en un ratito, un grito, un comentario de uno de los imputados diciendo, este es un hijo de puta. Y se generó un escandalete. Bien. Nos seguimos preguntando dónde está Facundo Castro Astudillo. Está desaparecido hace 76 días. La búsqueda está desarrollándose entre medio de amenazas. Contábamos a uno de los abogados, a la madre, declaraciones de funcionarios y una difusión en los medios tradicionales que... acá dice escasa, pero bueno, a mí igual me sigue sorprendiendo porque hay mucho mayor difusión que en otros momentos o en otras causas. Mirá, la Gacetilla decía sin cobertura en los medios tradicionales, y a mí me pareció esto que te parece a vos, y lo cambié por escasa cobertura. Y por ahí tenés razón también, digamos, ahí a ver, es escasa para lo que debería ser una desaparición forzada de persona en esta sociedad, y a la vez es mucha para lo que fue habitualmente, ¿no? A mí me sigue llamando la atención que se lo crucen a Bernie Bokisilov y un periodista o una periodista le esté preguntando sobre la causa de Facundo Astudillo. A mí me llama demasiado la atención. Es cierto. Y si pones los medios de comunicación de los gráficos, está presente la noticia. Sí, siempre hay que digo, nosotros porque estamos en el periodismo, ¿no? Lo bueno siempre es que se pregunte, pero nosotros que conocemos a las personas tenemos que hacer el ejercicio, en ese caso que yo no hice, para identificar a quienes preguntan, ¿no? Porque para saber si es, para poder saber si es impulso del periodista o la periodista, como es el caso de Adriana Meyer en Página 12, obviamente después hay un editor que decide que eso, que se publique todos los días, ¿no? Pero es un, digamos, si no estuviera Adriana allí, difícilmente Página 12 tomara esa historia, salvo que hubiera alguien con el impulso individual que tiene ella, o tenés quizás en otros medios que los mandan a preguntar, medios como Clarín o La Nación, que jamás se preocuparon por decir que Santiago Maldonado estaba vivo en Chile y que ahora están preocupadísimos por Facundo, porque se lo pueden cargar a un gobierno con el que no terminan de estar de acuerdo, ¿no? Sí. O no sé, después de esa M y por ahí. Sí, de todas maneras siempre me queda ahí resonando, porque hay en algunos casos donde, bueno, vos decís, acá van a usarlo políticamente y no sabés qué cuestión está detrás que termina no siendo así. Sí, son... Para seguir de cerca los manejos que se están realizando de todas maneras, como dice Fer, en los medios de comunicación. Como todos los miércoles va a estar nuestro compañero Luis Angio contándonos qué es lo que sucede en el mundo de los trabajadores y trabajadoras, que bueno, viene bastante convulsionado con la pandemia, con descuentos, con suspensiones, con despidos y sin protección para los trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que venimos escuchando frecuentemente día a día. Bueno, nos los va a bajar a tierra con casos particulares nuestro compañero Luis Angio. Uh-huh. Y tenemos consigna para participar en el día de hoy. Y la consigna es... ¿Cuál es el mejor dibujito animado que viste en tu vida? ¿Qué fatalistas que somos, siempre es como lo mejor. Somos como que vamos al extremo siempre, ¿no? somos extremistas, sí, es verdad. Necesitamos eso. Bueno, ¿cuál es el mejor dibujito animado que viste en tu vida? A mí se me viene como bocha, dibujitos entrecruzados de una merienda con un mantel de esterilla que iba desenroscando, ponía con la chocolatada y un montón de dibujitos que se hacían presentes esa tarde. A la tercera respuesta a los Simpsons, descartamos a los Simpsons porque es como una respuesta básica, o sea, porque es inevitable citar a otro dibujito animado que no sea Los Simpsons como el mejor de la historia. Yo soy la que me quedo afuera, Fer. Yo soy la que me quedo afuera. No, no tengo nada que aclarar. No tengo nada contra Los Simpsons. No es que no me gustan. Simplemente me pasan de largo en mi vida. Y esto no. Genera como, no, ¿cómo te va a pasar? Y estoy rodeada de gente que ama a Los Simpsons. Y todas las referencias en su vida son con Los Simpsons. A mí me pasaba con Mafalda. Es como que cuando era chica referenciaba todo con Mafalda. Situaciones de la vida cotidiana eran alguna historieta de Mafalda. Bueno, en general pasa con Los Simpsons, ¿no? Es increíble que no estés conectada con Los Simpsons, porque además hay una situación de Los Simpsons para aplicar en todo momento de la vida. Hablando. Cuando una mujer dice que nada anda mal, significa que todo anda mal. Y cuando una mujer dice que todo anda mal, significa que todo anda mal. Y cuando una mujer dice que algo no es gracioso, es mejor que no te rías. ¿De qué estás hablando? La sabiduría de Homero tomando cerveza en el sillón, aplicable en este caso. No podés no estar conectada con los Simpsons. No, bueno. Debería estar prohibido eso. Claro, bueno, no es que no me gustan, simplemente no me sucede. Los puedo mirar, de algún chiste me río, pero no me sucedió con Los Simpsons. Perdón, a la audiencia, a la mayor parte de la audiencia, sé que un 85% va a decir, no, ¿qué le pasa a esta piba? Bueno, me sucede eso, simplemente. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena. Qué temazo, te escuchamos cantar ahí de fondo. Un hermoso tema. Es que una vez que las escucho, las canto todo el día. Ah, mirá, claro, sí, se te quedan pegadas. El lunes aquí en esta radio, Cristina Varela puso otra versión de este tema en Oíd Mortales. Y yo no pude dejar de pensar que Rubén Rada todo lo que toca lo hace mejor. Corazón, pues andar otros caminos es olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima. Somos conscientes de que si este tipo, en lugar de haber nacido en el Uruguay, hubiera nacido en algún barrio, no sé, en el Bronx, sería una leyenda. Melancolía, tanta esta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Así encuentras una paloma herida que te canta su poesía de haber amado y que he cantado otra ilusión. Seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de audios, de voces de nuestros funcionarios y funcionarias. En primer lugar vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo referencia al momento que vive la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la pandemia. Es el Bisotti de la Reta, digamos. Claro. Que tiene que ver con un montón de componentes, pero en todo caso esa es la explicación. Entonces nosotros vemos en la ciudad un R prácticamente de 1, es 1.02, es prácticamente de 1, con un número de casos muy importante de 1.000, pero una estabilización muy importante de los casos, con 2 semanas de una cuarentena más estricta que va a estar pegando en estos días y a lo largo de esta semana. Y luego miramos las camas de terapia intensiva, que en el sector público está más o menos en el 68-69%, y el sector privado, que tiene un 75% de camas ocupadas. Y la cuarto componente es el humor social. ¿Qué está dispuesto la gente a acordar con el gobierno para hacer los próximos días? Porque de nada sirve tomar decisiones políticas y órdenes políticas que la gente no está dispuesta a cumplir o no puede cumplir. Entonces nosotros decimos, entre el humor social y estos tres indicadores más duros, vamos proponiendo a la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la estabilización de la curva y 2 semanas de arrastre de un impacto que se va a ver en los próximos días, nos parece que es un momento apropiado para decir a la ciudadanía, hicieron un esfuerzo suplementar, ahora tenemos una posibilidad de desandar. Fue Quirós todo el tiempo, ¿no? Fue Quirós todo el tiempo, era más el Ginés, ¿no? De la Reta que, no, que no, avisó. Lo decía en el. No, lo decía por el cargo, lo decía por el rol que ocupa en la exposición pública. Claro, por eso decía bien. Que... Bien, no, pero te iba a decir que en la voz por ahí se empezó a parecer a Ginés, como diciendo, no, a Bisotti no, a Ginés. Claro. Pedro Tato, no sé qué estás haciendo con así, está trabajando a la madrugada, Pedro. Está estudiando mucho, se acuesta a las 8 de la mañana, estudia, le metemos audios, está mucho esfuerzo y bueno, y suceden estas cosas. Bien, bueno, lo que dice Fernán Quirós nos... Sí. Está como hasta abriendo la puerta de que evidentemente no se va a hacer una flexibilización, ya está como anunciado previo a no sé cuándo será, si el día viernes o el sábado, que se diga qué es lo que se va a hacer. Es una decisión, pero hay como una certeza ya. Es una decisión política tomada, ya comunicada a Kicillof, ya están como ultimando los detalles de cómo lo van a comunicar, digamos, porque lo que van a comunicar en realidad es que hay como una autonomía de cada gobierno a partir de ahora para decidir algunas cosas y por dónde sigue. Hay una cosa de lo que dice Quirós, a mí Quirós me parece de las personas más ubicadas dentro del gobierno de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay una manipulación desde el gobierno de la ciudad cuando habla de cifras que son promedios. Deberían aclararlo, al menos. Me parece que está bien dar promedios, en tanto vos aclares que es un promedio. Él decía que el 70%, el 69% creo que dijo, de las camas de la salud pública, de terapia intensiva, están uh-huh. ocupadas, y eso es un promedio. Si vos te vas a la zona sur de la ciudad, donde se acude más a la ciudad pública, a la salud pública, porque la gente no tiene obras sociales, te vas a encontrar con que los hospitales ya están desbordados y con que las camas no alcanzan en las terapias intensivas y que son poquitas, ¿no? Vimos el caso del Hospital Piñero, que de Flores, que atiende, que ya estaría desbordado solo atendiendo a la gente del Bajo Flores, pero además muchas veces atiende a la gente de Lugano. Y ya está desbordado y tiene nada más que 7 camas, de 8 camas de terapia intensiva afectadas a gente contagiada con COVID-19. Y el hospital Grierson, que es un hospitalito chiquito que se debería haber hecho en el año 2005 por una ley aprobada por aquel gobierno y que terminó de habilitar a los ponchazos hace algunos meses, no deja de ser un hospitalito y también nos cuentan que está absolutamente desbordado y que pasaron un fin de semana realmente de mierda. Así que esas cifras de promedio, si vos no aclarás que es un promedio, estás manipulando a la población diciéndole que solo el 70% de las camas están utilizadas, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que decía Quirós, que toman como mucha relevancia, es el humor social, decía, en cuanto a, bueno, qué está dispuesto a acordar las personas, la ciudadanía, con el gobierno para poder cumplir las medidas que se tomen. Esto también lo destacaban con este hastío que hay de la cuarentena. Por otra parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está teniendo un discurso totalmente distinto. Vamos a escuchar a Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia, que habla del riesgo, ¿no?, de abrir la cuarentena. Creo, a priori lo digo, porque no conozco los números finales de si esto ha resultado efectivo o no, la cuarentena estricta, me parece muy arriesgado abrir actividades en un momento en que están creciendo los contagios. Así que esto va a ser motivo de la charla del día jueves, pero hasta el día de hoy es muy poquito lo que han bajado los contagios. Bueno, ahí escuchamos dos discursos totalmente diferentes, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Nos metemos ahora con lo que sucedió antes de ayer, con el encuentro del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la oposición, dos encuentros que hubo, y en uno de esos encuentros estuvo el diputado nacional Nicolás del Caño, a quien vamos a escuchar. Se lo dijimos al presidente que es como si existieran votantes de primera y votantes de segunda, ¿no? Más allá de la representatividad de cada bloque, hay claramente un acto discriminatorio, antidemocrático en este planteo de hacer reuniones exclusivas para el bloque de Cambiemos. Aparte, creo que Cornejo tenía miedo de que lo confundieran con un anticapitalista, ¿no? Que se quede tranquilo, que nadie lo va a confundir. Pero más allá de la chicana de Del Caño, lo que hubo en esa aceptación de... Porque Fernández podría haber dicho que no aceptaba la propuesta de Juntos por el Cambio, y no creo que Juntos por el Cambio se hubiera salido de una reunión en la que participaran los otros bloques. Hay una elección mutua, ¿no? Esto viene desde hace demasiados años, lamentablemente. Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, eligió a Macri. O sea, si vos tenés mucho poder, podés elegir a tu oponente en política. Cristina eligió a Macri, le fue bien en algún momento, pero le terminó yendo mal, perdiendo las elecciones contra su candidato Scioli. Y después Macri también podría haber elegido otra cosa, y desde su poder, que fue absoluto, pero a la vez no terminó de ser tan fuerte como el que había generado Cristina, eligió otra vez al peronismo como oponente, y al kirchnerismo en particular como oponente. Bueno, Alberto está haciendo eso, está volviendo a elegir a Cambiemos como referencia de la oposición. Es la oposición que ellos eligen para poder contraponer y ubicarse en un espacio de centro-izquierda, hagan lo que hagan en el poder. Bien, vamos a ver entonces qué dice Bede Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, que llamativamente o no, también eligieron levantar la voz de Eve haciendo esta crítica al gobierno desde distintos medios de comunicación. Nos invita a todos. Y ellos que le dicen, no, si viene la izquierda, nosotros no lo vamos. Pero como, ¿quién gobierna? Fernández, ¿quién gobierna? Bueno, si no quieren venir, no vengan, que venga la izquierda nada más. ¿Cómo? ¿Por qué hace una cosa así? Lo de Vicentín, que iba a hacer que esto, que lo otro, después se repitió, no sé qué pasó. Ya quedó en la nada. Que íbamos a sacar un tanto por ciento a los más ricos, ya quedó en la nada. Y me parece que nos vamos a pique así. Bueno, ahí la gran cuestión, más allá de lo que implica Eve de Bonafini, digo, como opinión y con si su opinión es válida o no, pasará por lo que cada uno piense de ella. Ahí lo que hay que establecer es si Eve habló por sí o si habló después de haber hablado con alguien más, si representa a un sector del kirchnerismo o si, como tantas otras veces, está hablando sola. También podría ser que, como tantas otras veces, sea la sacada que representa, que dice lo que otros no pueden decir, pero que representa en esos dichos lo que otros no pueden decir. Creo que lo de Vicentín, la declaración de Vicentín del lunes del presidente diciendo lo que dijo, esto de que casi que echándonos la culpa a nosotros, ¿no? De que no haya avanzado con Vicentín, esto de pensé que iba a haber más apoyo, me equivoqué porque pensé que iba a haber más apoyo. Bueno, me parece que eso para algunas personas que están adentro del gobierno y que son más vinculadas al sector del kirchnerismo, no digo que fue un límite, pero fue como una señal de esto se está yendo muy para un lado diferente al que nosotros pretendemos. Así que hay como grandes internas que ya venían de antes, pero que están empezando a expresarse en lo público dentro del gobierno. Uh-huh. Otro de los temas que está circulando de manera fuerte es la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral, juez federal, y estuvo también hablando de esta renuncia. Y está bastante cansado de la erosión permanente de los medios hegemónicos, de aquellas personas como yo, que de alguna manera no le caemos simpático, lo que fuere, porque la verdad que ya empezaron a titular algunos o algunas que inclusive de alguna manera son alcanzados por esta investigación, que me voy al borde del juicio político, lo cual es una falsedad inmensa que voy a agregar, me voy a dedicar estos años a demandar a esta gente. Qué rarísimo. Con respecto a la renuncia, dijo que presentó esta renuncia porque lo manda la Constitución, dijo que los jueces tienen que presentar la renuncia a los 75 años, claro, que él cumplió. Y es raro escuchar en la voz de algunos personajes la referencia de medios hegemónicos, ¿no? Gente que nunca registró que había otros medios que de repente... Bueno, los registra, pero dijo, sí, son medios hegemónicos. Claro, sí. No invalida a los otros, me tiene parece. Razón, estamos de acuerdo, pero sonó raro en su boca. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló de... No sé, ¿querés preguntárselo vos? Sí, por supuesto. Soy Fernando Tevele, ministro de la retaguardia, y quisiera preguntarle cuándo vuelven las clases, por favor. Hay un inicio de un regreso escalonado a las escuelas en varias provincias, porque tenemos que remarcar primero que es distinta la realidad epidemiológica. Y en esas provincias, a partir del diálogo que mantuvimos hoy con 9 gobernadores, podemos empezar a proyectar a lo largo del mes de agosto, en distintos momentos del mes de agosto, un regreso en las localidades más pequeñas, un primer paso para volver a las aulas de manera física, aulas que sabemos que van a ser distintas a la del mes de marzo, porque es un regreso escalonado, no van a poder ir todos los chicos todos los días. Fue Nicolás Trotta, sí, en el audio completo. A este ritmo terminamos el programa a las 2 de la tarde, te aviso. Las 9 provincias que retomarían las aulas en agosto son Catamarca, San Luis, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, San Juan y Santa Fe. Uh-huh. No se habla de este regreso escalonado, como se viene hablando que va a ser en todo el país, dónde va a haber pibes y pibas que puedan ir, otros que no, variando de los días, y eso va más una estrategia que van a ir generando también con los distintos gobernadores y gobernadoras. Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, habló en los medios de comunicación, como lo hace habitualmente todos los días por cadena nacional casi, y le preguntaron sobre Facundo Astudillo. Nosotros tuvimos la investigación los primeros días, después de una solicitud, o mejor dicho, una sospecha de la madre de que podría haber algún efectivo de la policía de la provincia involucrado, y del pedido de la madre que se apartara la policía, obviamente más allá que el fiscal no quería, porque decía que no tenía ningún elemento objetivo para apartar a la policía, me parecía que el pedido de una madre que estaba pidiendo la aparición de su hijo merecía ir por ese camino. Así que decidimos darle la mayor transparencia posible, la mejor tranquilidad a la madre para que pueda estar tranquila durante este periodo que se busca a su hijo, que se está haciendo con total transparencia. Que lo tiene que determinar la justicia, que fue lo que pasó, y que obviamente si hay un policía incriminado va a pasar lo que tiene que pasar, de acuerdo a lo que dice la ley. Pareció que era mucho más prudente, para tranquilidad de todos, apartar a cada uno de los efectivos de las comisarías para que la justicia pueda investigar y no entorpecer en lo más mínimo. Parte de un mecanismo de transparencia y por sobre todas las cosas de tranquilidad hacia los familiares. ¿Dónde fue esto, perdón? CNN Radio. Ahí va. Qué loco, ¿no? El discurso de Bernie, esto de lo hice porque me lo pidió la madre, ¿no? Es como... Es abrazador. Sí. Es una persona muy contenedora. Es una persona muy, muy amorosa y muy contenedora. A punto tal de decirle a una madre lo que necesita escuchar en ese momento, ¿no? Su hijo está vivo. Sí, no, llama la atención que no llame la atención en esto que están declarando, ¿no? De una policía que no estaba en el proceso de investigación y aparece de la nada y dice Facundo, porque así lo contaba, ¿no? El abogado, aparece de la nada, no estaba en el momento, no era una de las policías que estaba investigando y aparece para contar que ella trasladó a Facundo al medio de la pandemia. Eso es un primer algo raro que sucede, que viene de parte de la policía. Sin duda. Lo segundo es el otro policía. Que le cuenta que Facundo venía a la cárcel. Bueno, si la familia está sospechando, está declarando que hay intervenciones que son raras de la policía, y bueno, y ni hablar, ¿no?, de las amenazas que recibió Peretto, uno uh-huh. de los abogados. Si eso no parece que empieza a hacer ruido como para que pueda entorpecer la causa, no sé. Lo tercero serían los tres testigos que dicen que vieron cómo lo subían a una patrulla policial, y lo cuarto es que haya aparecido mágicamente en el expediente una imagen de Facundo en situación de detenido, frente a una patrulla que no es la patrulla a la que los testigos dicen que lo subieron, porque es otro tipo de vehículo. Nunca aparecen esas fotos, en este caso apareció. ¿Qué implica esto? E implica que esa foto en el expediente hace que periten ese vehículo y no el vehículo que tendrían que peritar, que sigue sin ser peritado, al menos por ahora, ¿no? Uh-huh. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Como la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Quizás muera de pena.

que se puede explicar, pero que cuando uno te escucha, como te escucha, la valoriza de una manera muy especial, porque suponemos, sabemos cómo estás y a la vez este esfuerzo que haces por sobreponerte y continuar la lucha es para nosotros admirable. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Cristina Castro. Es muy fuerte, vos entrás a la brújula 24, traten de no hacerlo demasiado, pero si quieren pasen ahora, así saben de qué estamos hablando. La brújula 24.com, y ahí dice exclusivo, una mujer declaró haber llevado a Facundo rumbo a Bahía, pero además, si lees la bajadita, dice en el testimonio que obtuvo la federal, afirma haber trasladado al joven la tarde del 30 de abril. De confirmarse, se desvanece la hipótesis de que había subido a un patrullero cerca de Buratovich. Bueno, más allá de la pésima reacción de la bajada, o sea, un testimonio echaría por tierra tres testimonios, ¿no? Bueno, es un medio que trabaja de la mano de la policía, La Brújula, así como la nueva provincia de Bahía Blanca, a cuyo dueño Vicente Massot, el fiscal ayudó a escaparle a la justicia, el fiscal que está a cargo de esta causa ahora, ayudó a escapar de la justicia por sus responsabilidades durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, la nueva provincia ocupaba aquel rol durante la dictadura, ¿no? Cuando había secuestros, aparecían noticias de enfrentamiento, cuando había asesinatos, aparecían noticias de enfrentamientos falsos. Y en realidad era una manera de limpiar la cara de la dictadura en lo público. Lo mismo que está haciendo La Brújula en este momento en el caso de Facundo. Bueno, nada. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no termino. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame. El Mercado Libre. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, qué muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles, de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé y te pensé en biblioteca. discotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. Por suerte no nos acostumbramos y nos deja abatidos y abatidas escuchar a una mamá sacando fuerzas de donde uno supone no las hay. Digo porque en el contar y contar y contar y contar una y otra vez estas historias se nos podría formar un callo. Por favor, cuando sientan que eso suceda, avísennos y nos dedicaremos a otra cosa, pero aquí estamos con mucha conmoción después de haber escuchado a Cristina. Ronda de noticias en La Retaguardia. Movilización por Brandon Romero. La familia de Brandon, junto con organizaciones y personas allegadas, concentraron en los tribunales de Mar del Plata. El joven de 18 años fue asesinado el 5 de julio mientras iba en moto por la ruta 226 por la policía Arcángel Bogado. Periodistas realizan un apagón de noticias en reclamo de apertura de paritaria. Se trata de un cese de tareas de 2 horas que dará lugar al apagón de noticias en las redacciones de medios gráficos. Será de 2 de la tarde a 4 de la tarde. La jubilación pasó a ser una asignación de miseria. Así lo denunciaron organizaciones de jubilados en una carta dirigida a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, en la que también reclaman que el haber previsional alcance a la canasta de la tercera edad y que ANSES y PAMI sean dirigidos por sus trabajadores y beneficiarios. Continúa presa en Colombia la estudiante de la Universidad Nacional de San Martín. Angie Lorena Solano Cortés, estudiante de la maestría en Historia en la Universidad de San Martín, fue implicada en el atentado realizado en Bogotá, ejecutado el 17 de enero de 2019. Fue capturada en Manizales, donde se encontraba pasando la cuarentena el pasado 2 de julio. Organizaciones de ambos países denuncian que la causa es un montaje. Con 414 casos, los trabajadores de Coto piden intervención de salud para frenar los contagios. Delegados y trabajadores, trabajadoras de Coto, firmaron una nota junto a un relevamiento de casos de COVID-19 positivo en la cadena en el AMBA. Piden la inmediata intervención de las autoridades debido a la falta de protocolos reales en las sucursales. La nota circula con copia al fiscal Franco Picardi y al juez Ariel Lijo. ...3.645 nuevos casos de coronavirus... ...suman 106.910 personas contagiadas en todo el país... ...y hay 45.467 recuperados. Los abrazos. Nueve minutos pasan de las 11 de la mañana y es día miércoles, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Luis Sangio, que nos va a adentrar en el mundo sindical. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gise, buen día, Fernando. Bueno, aquí estamos como todos los miércoles,

Sí, los paragüitas, ¿te acordás de los claro. paragüitas? ¿No? Sí, los sí, los paragüitas son veces, ¿no? tantas cosas. También, bueno, hagan el ejercicio. Es fundamental para la alimentación de la población. Y yo comentaba justamente, creo que ayer mismo con Rodolfo Vidal, qué paradoja, ¿no? Porque el frigorífico Penta de Quilmes hace 3 meses que está cerrado, hay 240 trabajadores en la calle, no faenan, no producen ni envían carne, que sí es un producto esencial en nuestra sociedad, y el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces resulta que fabricar golosinas es esencial, pero un frigorífico cierra por una por un capricho y una cuestión política de un tal Brucese, que es el dueño del frigorífico, y justamente los trabajadores de Penta se fueron la semana pasada, estuvieron 2 días acampando en la puerta de la residencia de Olivos, para ver si por lo menos ya llegan, no tienen más instancia, ¿dónde van a ir? ¿A la ONU? ¿A la OEA? ¿Dónde pueden ir? Los recibió el secretario de Alberto Fernández, que le dijo que bueno, que iban a tratar el tema y iban a ver qué podían hacer. Bueno, si no puede hacer nada el gobierno nacional, el presidente, me parece que la cosa no viene muy bien que digamos, ¿no? Así que bueno, siguen 240 trabajadores sin trabajar, sin cobrar su sueldo, y esperando que alguna autoridad nacional, provincial, se haga cargo de esto. Mientras tanto, se siguen contagiando trabajadores en lugares de trabajo que no son esenciales, ¿no? Luis, y por último, no sé si querés ampliarnos la noticia que estuvimos dando en la ronda sobre los trabajadores de prensa. Sí, hoy va a haber un apagón informático, un apagón de noticias desde las 2 a las 4 de la tarde, porque están reclamándole al Ministerio de Trabajo de la Nación y a las cámaras de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Editores de Revistas, una recomposición salarial, porque han tenido en paritarias un aumento del 15% en el semestre de mayo a octubre del 2019. Escuchen esta fecha, cuando la inflación anual ya se va al 50%. Desde noviembre, que las empresas que conforman estas cámaras tenían que haber actualizado los salarios y no lo hicieron. Bueno, la medida está decidida a partir de un plenario de delegados y delegados que hicieron con representación de 20 empresas periodísticas de aquí de Buenos Aires, y este miércoles, hoy, de 2 a 4 de la tarde, el paro este va a ser en las redacciones de Olé, Clarín, Página 12, La Nación, El Cronista, Ámbito Financiero y Perfil. Esto también está articulado con FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, donde se está haciendo un reclamo también a nivel nacional. Y su consigna es: no hay periodismo esencial sin paritarias de prensa ya. Nuestros amigos, nuestros colegas de las redacciones y también de los medios de televisión y de radio siguen reclamando salarios, porque acordémonos que es uno de los gremios que está además también precarizado totalmente, ¿no? Uh-huh. Tengo una preguntita, a ver, no sé, de reflexión. ¿No es una medida como bastante jugada en cuanto vamos a llevar una medida de fuerza adelante, pero con poca repercusión, 2 horas? Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con la precariedad, y vos imaginate que hoy están trabajando en las redacciones de los diarios, fundamentalmente en sus casas, virtual, ¿no? Muy pocos compañeros y compañeras están yendo a las redacciones. Me imagino que no debe de ser muy fácil organizarse, y por otro lado, la presión patronal también que debe de haber. Creo que lo que deben de haber evaluado ellos, yo no participamos de ese plenario, pero ir tomando medidas como para ver qué se puede ir haciendo en un momento que no se puede salir a la calle a manifestar. Sabemos que todas las trabajadoras y trabajadores del CIPREVA, antes de la cuarentena, cada vez que había un reclamo, salían a la calle, salíamos a la calle a apoyar y a ayudar y a reclamar por lo que estaba pasando. Y también sabemos el silencio que hacen las patronales de todos estos medios que nombramos, algunos de ellos que se dicen muy progresistas y muy muy a la izquierda, pero como patronales, como Santa María en Página 12, siguen explotando a sus trabajadores, ¿no? Es mi opinión. Sí, y complicidad también. Sabemos que los medios de comunicación tradicionales, cada vez que tienen un conflicto, nos agradecen a los medios comunitarios que dicen que somos el único que damos visibilidad del conflicto. Luis, nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Luis Angió, nuestro compañero que nos trae cada miércoles los conflictos sindicales. Ronda de noticias. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Echen al operador, ¿no? Sería la consigna del día de hoy. La consigna para el día de hoy tiene que ver con dibujitos animados que pasaron por tu infancia o no, no sé, o de grande, cuando quieras. ¿Cuál es el mejor dibujito animado que viste en tu vida? 11-31-81-31-26, ahí nos escribís, ahí nos mandás un mensaje de voz que nos encanta. Mira, para levantarte la mañana tenemos muchos mensajes de voz de Nati de Piedra Buena. Yo no sé si es dibujito animado, si es una serie animada, que podrían decir mucha gente que está sobrevalorado. De última, las últimas temporadas no las vi, porque realmente cuando cambiaron sus voces como que fue algo raro. Estoy hablando de Los Simpson, pero el que no la vio y piensa que lo sobrevaloramos y que hablamos de más sobre esta serie, realmente no vio que... De verdad, las cosas que suceden y el formato de esa familia, es una familia común y es la vida cotidiana y está obviamente exagerado, pero es lo que pasa en la vida real. O sea, hablamos de dibujitos, Tom y Jerry es algo que es el día de hoy que lo sigo viendo. Y básico no es nada, estoy escuchando y básico no es. ¿Por qué siempre condicionan las consignas? Las consignas. No me condicionan las consignas. Ahí está, por el mensaje, porque yo decía indignada. Que al tercer... Pero yo a favor de Los Simpsons, ¿eh? Para mí Los Simpsons tienen lo que pocos dibujos animados han conseguido, que es poder laburar en dos planos, que vos, adulto, te sentás con un niño... Y los dos se ríen de la misma situación, pero de diferentes cosas de la misma situación. Eso muy pocos dibujitos animados lo tienen y Los Simpsons lo tienen todo el tiempo. O sea, los pibes se costillan de la risa. Qué antigüedad descostillarse de la risa por situaciones y mientras nosotros nos reímos de otras del mismo sketch. Es muy, muy maravilloso lo de... El tema de la voz es todo un mundo, también. Cuando te cambian la voz del dibujito animado decís, no, ¿qué pasó acá? O sea, tráiganme el anterior, esto no es un cambio de identidad profundo. He sufrido eso. En el operador que nos escucha de manera clandestina nombra tres dibujitos animados. Sí. El Inspector Gadget... Los Thundercats y los Pitufos Comunistas. Pitufos Comunistas, eso existió de verdad. Comunista. Los Pitufos. No, pero hablan de los Pitufos de, bueno, el vivir, ¿no? El vivir aldea, la comunidad. Los en la asamblea, en un momento. Tuvieron tantas acusaciones los Pitufos. Es verdad. Tantas, desde asesinatos hasta comunismo. Comunismo. Sí, es verdad. Le pido disculpas al operador que nos escucha en otra radio, que se debe estar riendo además no solo de los dibujitos animados, sino de cómo estoy operando yo el programa del día de hoy. Buen día, equipo, dice Valeria Villalugano. Giselle, estoy con vos. Soy del porcentaje de los Sims que los Simpsons le pasan por el costado. No les pasan por el costado porque, de hecho... hablan de Los Simpsons, aunque sea para bardear. Valeria es la que se tomaba el 25 también. Exacto, nos tenemos que encontrar sí. Y para mí se conocen, Bien. Un dibujo animado que me encantó es Kirikou. Tiene dos largometrajes. Kirikou, las dos veces con K. Lo vamos a buscar. Abrazo, sí. Vale, gracias por estar ahí. A ver, Oscar de 11. Para mí, bueno, buen día para todos. Para mí, Los Autos Locos. Y yo no tengo tatuajes, pero si tuviera, seguro que tendría uno de Pierno de Yuna y de Patán. impresionante, los autos locos, coincido, y me regalaron este año una remera de los autos locos maravillosa, me regaló Pedro, y bueno, no, me está pasando... ¿Quién querías que gane? ¿Quién quería que gane? Me daba más o menos lo mismo, ¿eh? Me gustaba que ganara, que fuera rotativo quien ganaba, digamos. Bien. Pero no tenía un auto loco que me llamara la atención especialmente. ¿Qué más? A ver, tengo por aquí a Gabriela, la Chiqui Conder, que dice: el mejor dibujo animado, lo digo desde mis 6 años, es El Hombre Araña. Estoy enamorada de esa persona que viajaba con esa independencia entre los edificios, tirando telas de araña desde sus muñecas hacia el cielo. Yo compartía esa experiencia de tirar tela de araña y me colgaba de algún placar, soga o árbol. Vivía aquellas aventuras, es verdad. Yo hacía... ¡Qué peligro! Yo hacía lo mismo, ¿eh? ¡Peligro! No, yo hacía la mímica de estar... ¿Viste que el chabón como que... apretaba los dedos contra la palma y ahí salía la telaraña? Bueno, a mí no me salía ninguna telaraña, obviamente. Claro. Mal. Y hacía el gesto como que iba... Igual... Era muy buena la canción también, ¿eh? Permite una época, claramente. Pero esta es mucho mejor. Bueno, hay un enlace permanente en esta radio entre las causas vinculadas a desapariciones forzadas de personas, a tortura durante la última dictadura cívico-militar y los hechos que la democracia nos sigue imponiendo, ¿no? Después de haber hablado con la mamá de Facundo Astudillo Castro hace un rato y que nos contara indignada cómo los fiscales y los medios de comunicación hacen lo que hacen para desviar la atención, yo creo que en un punto, una de las pocas diferencias entre estas desapariciones forzadas y aquellas desapariciones forzadas es que uno hoy escucha a la madre la puede escuchar en algunos medios, por lo menos, contar esta realidad. Pero aún así, la censura funciona de otra manera, ¿no? Porque no la ves a ella en todos los medios en la que deberías verla. Y en ese linkeo permanente no queremos dejar de lado las causas por crímenes de lesa humanidad. Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Allí está el doctor Pablo Salinas, abogado querellante, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Hemos charlado con él en la mañana de La Retaguardia y es además columnista de Oral y Público aquí en esta radio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bueno, primero anunciarte que le voy a hacer un regalo a Oral y Público y a La Retaguardia y a todos los oyentes nuestros. Un regalo gratis, es decir, sin contraprestación. A ver. Mi libro, que se llama La Justicia Federal en el Banquillo de los Acusados, con el prólogo de la profesora Patricia Coppola, titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho en Córdoba, está... He logrado coordinar con la Universidad Nacional de Cuyo y se puede descargar el libro con los dibujos del artista Andrés Cassiani desde la página de la universidad o simplemente googleando la Justicia Federal Salinas, les aparece el centro de documentación de la Universidad Nacional de Cuyo y ahí lo pueden bajar al libro en PDF. Y lo pueden compartir o lo pueden leer en e-box. Y es un libro corto, un libro que tiene 100 páginas y cuenta el proceso a los jueces mendocinos que terminó con la perpetua para todos y que solo tiene un antecedente, como hemos hablado muchas veces, que es el juicio de Nuremberg a los jueces, porque en el juicio de Mendoza no se juzgó un juez, se juzgó un aparato judicial federal que, como vos bien decías, con respecto a las desapariciones forzadas, cumple un rol fundamental. Es decir, la impunidad que genera la justicia federal es la que genera la posibilidad de seguir desapareciendo personas, como ocurrió en Mendoza, que llegamos a tener aproximadamente 300 compañeros desaparecidos. Así que yo después te voy a mandar el link también para que lo pongan en la página de... o en las gacetillas, y toda nuestra audiencia lo puede descargar gratis. Dale. Es un tema menor, el libro estaba hoy alrededor de los 3.500 pesos, y poder bajarlo gratis me parece una buena cosa, ¿no? Sí, además contando con que hay mucha gente que por no estar pudiendo laburar tiene más tiempo quizás para dedicarle a este tipo de cosas. Un chivo más de ese libro es que los dibujos que ilustran el libro, que a diferencia de otros abogados que escriben técnico y no lo puede leer más que un abogado, la escritura mía es para cualquier persona. Y los dibujos son del que yo considero en vida hoy el mejor artista mendocino, que es Andrés Cassiani. Andrés, su padre, es el mejor saxofonista de Mendoza y él es el mejor artista plástico. De hecho, uno de esos libros yo lo hice cuadro, lo tengo en mi estudio, y la firma de él, bueno, hoy es uno de los artistas que más se ha valorizado en Mendoza, Andrés Cassiani. Y bueno, los dibujos, cuando ustedes bajen el libro, van a ver que por ahí son mucho mejor los dibujos que lo que yo digo. Ya lo estamos descargando. Los dibujos de Andrés son verdaderamente una maravilla. Él ha hecho, por ejemplo, él ha hecho los dibujos de una colección de cultura para el diario La Nación, ha hecho dibujos para el diario El País, ha hecho dibujos para Corriere de la Sera. Es el artista plástico más, digamos, del momento en la provincia de Mendoza. Y lo hizo gratis, sí. Pro bono, digamos esto. Claro. Lo hizo por su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y dibujó a los compañeros desaparecidos. Y dibujó, por supuesto, bueno, escenas del juicio, como a veces vemos en las películas donde se ven las escenas del juicio y no dibujadas porque no se podía ingresar a la audiencia. Claro, bueno, es muy difícil dibujar acerca de algunas situaciones. En la última crónica que publicamos en La Retaguardia esta semana de la mano de Diego Adur sobre un testimonio estremecedor de Silvia Missori en un tramo de la megacausa de Campo de Mayo, le pedimos a uno de los ilustradores de La Retaguardia, a Lorenzo Diviase, que hiciera un dibujo y después de entregarme ese dibujo, que está hermoso y que ahora está en la portada de laretaguardia.com.ar, me dijo que le había costado un montón hacerlo y que como que le parecía que no reflejaba el testimonio, y en realidad sí que lo refleja y es hermoso el dibujo, pero va ahí una el desgarro del artista que está escuchando algo o que está leyendo. Aprovecho, ¿no?, para que nos comprometamos a ponernos en contacto, Andrés, con, ¿cómo se llama el dibujante con de ustedes? Lorenzo Diviase, Lolo. Con Lolo, ponernos en contacto, porque me parece muy importante que puedan compartir sus experiencias, y uh-huh, me parece que en el tema de derechos humanos el arte transmite mucho más que otros modos escritos o estadísticos, ¿no? Sin dudas. Pablo, estamos charlando con Pablo Salinas, él es abogado querellante en la megacausa de Mendoza. Vamos a escuchar un segmentito cortito de 30, 40 segundos de la última audiencia del juicio, que fue el 3 de julio, hace 12 días, y que Luis Angió, integrante de La Retaguardia, registró este audio, donde vas a escuchar cómo, mientras Salinas habla, uno de los imputados no identificado le profiere un insulto. Escucha. Se los exponga, porque esto de que vengan acá y que declaren acá es volver a tratar de revictimizar a los testigos. Yo lo que digo, lo digo con un profundo respeto al derecho de defensa. Lo que sostengo es que debemos continuar con el juicio. Entonces yo no solo me voy a adherir a lo que ha planteado el doctor Vega y a lo que ha planteado el distinguido colega Peñalosa y a lo que ha planteado el doctor Pérez Videla, sino que agrego estos argumentos. Y señor presidente, me están insultando los represores. Y yo, cuando si ocurren situaciones así, a las víctimas les pido que no haya agresiones. Bueno, allí escuchábamos el insulto, un hijo de puta este, o algo por el estilo. Se estaba discutiendo la continuidad del juicio. El juicio va a seguir este viernes. Esa es la noticia que queremos dar, que el tribunal ha decidido, ante el pedido de las defensas, de que el juicio no continuara porque estaba de manera virtual, hasta que los testigos puedan ir de manera presencial. El tribunal ha decidido seguir con el juicio, Pablo. Sí, ganamos la... Yo creo que se hacen un flaco favor a ellos mismos insultando, y a mí lo que ocurre conmigo es que me ponen una condecoración, es decir, que a mí me insulte un represor, para mí es un orgullo, en la medida en que estamos haciendo lo que ellos no... lo que tenemos que hacer para defender a las víctimas, ¿no? Así como creo que, con respecto a Néstor Kirchner, la mejor condecoración que puede haber tenido es que los dos, Cristina y Néstor, es que Videla diga que el peor momento de ellos llegó con los Kirchner, ¿no? Bueno, a mí me parece acá lo mismo, es decir, que a mí me insulte uno de los genocidas, uno de los represores, lo que hace es condecorarme una medalla al mérito en todo lo que vengo haciendo. Y por otra parte, se hacen un flaco favor a ellos mismos, porque obviamente el tribunal ve de qué lado están los violentos. Y por otra parte, algunos compañeros de la izquierda me decían, bueno, pero hacer tanto problema porque te puteen. En realidad, a mí... Digamos, ¿por qué yo paro y le digo al tribunal, mire, esto no lo podemos permitir? Porque yo le digo a mis mismos clientes y en otros juicios donde yo actúo como abogado, y les digo también a las víctimas en los juicios de lesa, que cualquier agresión, por más que les parezca una pavada o por más que les parezca algo menor, que no dejen de denunciarlo, porque empiezan con un insulto, siguen con alguien que se te aparece cerca de tu casa, continúan con un llamado telefónico, y después puede pasar lo de Jorge Julio López, ¿no? Entonces, cada cosa que ellos hagan, como ellos han sido capaces de las peores atrocidades, hay que denunciarlas. Y no es que uno se victimice. A mí, la verdad, Fernando, vos me conocés bastante bien con años que venimos trabajando. No me quita ni me saca. Yo tengo muchísima prensa porque soy abogado, defiendo a la gente perseguida por las políticas de persecución política que hay en Mendoza, por cortes de calles, por protestas sociales, defiendo a todos los abogados incluso que han sido perseguidos en los últimos gobiernos, de gente que después se llena la boca hablando de republicanismo, ¿no? Pero que utilizan el derecho penal para perseguir a los opositores políticos. Pero cada cosa que me hagan, lo voy a denunciar y voy a dejar la constancia en el expediente. Me hagan a mí o se lo hagan a cualquier víctima. Yo les he aconsejado a las víctimas denunciar insultos y demás que les hagan, y entonces, como abogado que soy de ellas, no puedo dejar de dejar la constancia y demás. Así que estoy dándole una explicación por derecha y una explicación por izquierda, a todo el que me quiera cuestionar por haber hecho el escándalo que he hecho y que me parece que tenemos que hacer cada una de las víctimas o los abogados cuando nos hagan estas cosas, ¿no? Pablo, no solo lo digo por mí, lo digo por todos los colegas que nos puedan estar escuchando, o las víctimas, o los compañeros, o los expresos. Cada cosita que hagan de estas que hacen, porque han sido torturadores, han sido violadores, se han robado bebés y demás. Cada insulto que nos hagan, cada amenaza, cada cosa, hay que denunciarla. Hay que denunciarla, aunque nos parezca a nosotros mismos una exageración. No importa, hay que denunciarla. Buen día, Pablo. Giselle Rivaloff te saluda. ¿Qué nos puedes resaltar de este juicio que se está llevando adelante por crímenes de lesa humanidad en Mendoza? Lo que puedo resaltar es que nosotros en Mendoza tuvimos, cuando todos los juicios en el país se daban, a partir del 2005, nosotros estuvimos parados hasta el 2010. ¿Por qué? Porque los jueces federales que habían sido cómplices de la dictadura, Romano, Miret, Petra, Carrizo, Gusso, seguían en la justicia federal y dominaban los expedientes y los planchaban, y los tenían todos en una piecita planchados. Cuando logramos destituir a Romano, a Miret, Romano se fue prófugo a Chile, logramos extraditarlo, conseguimos algo inédito que fue que las víctimas declararan en la Corte de Chile. Bueno, ahí recién empezamos a tener juicios. Y de ahí no hemos parado, incluso hemos tenido sentencia en los peores momentos, como es el gobierno de Macri. Yo llegué a decir a los medios que una de las pocas provincias que seguían los juicios con un ritmo no más bajo, pero seguían en el macrismo, era Mendoza, ¿sí? Y entonces eso permitió que llegáramos hasta el aparato de inteligencia, que es el que estamos juzgando en el noveno juicio. El que me ha insultado a mí es alguno de los que integran el aparato de inteligencia. El aparato de inteligencia es el que decidía quién iba a morir y quién iba a vivir de los compañeros secuestrados. El aparato de inteligencia es lo que fue el batallón 601, acá se llamaba batallón 144, son los que hicieron el famoso operativo antijesuita, que es el que estamos juzgando acá, donde desaparecieron a un grupo de jóvenes jesuitas que trabajaban en la villa del Padre Lloren. El Padre Lloren es el famoso cura mendocino que escribió el libro Opción Fuera de la Ley y que consiguió que se urbanizara la villa Barrio San Martín, que es una de las villas más grandes de Mendoza. Y allí desaparecieron, por ejemplo, el hijo de un general de la nación, que fue Olivera, desapareció acá, y era del grupo de los jesuitas. Las hijas de Olivera y Rodríguez Jurado fueron criadas por Puente Olivera, que es su cuñado, y él, el matrimonio Olivera, eran sociólogos doctorados en Alemania y estaban trabajando acá en la villa y tenían cuatro hijas. Las cuatro hijas las adopta su cuñado. Incluso creo que en la Universidad del Salvador, que es donde estudiaron ellos, hay una placa que los recuerda. Y ellos querían conciliar el marxismo con la doctrina social de la Iglesia. Esa era la tesis con la que ellos estaban trabajando. Ellos desaparecieron por obra de la inteligencia militar y en un operativo donde las hijas de ellos las llevaron al D2, las hicieron dibujar ahí mientras mataban a los padres. Es decir, esta es la tremenda barbarie de esta gente, ¿no? Y bueno, y estamos juzgando a inteligencia militar, lo que implica un mayor esfuerzo, porque lo estamos haciendo conforme a documentos secretos, desclasificados, y ellos mismos demuestran el grado de brutalidad cuando en pleno juicio se tienen el tupé de insultar a un abogado querellante, ¿no? O sea, a los tipos no les importa nada. Pablo, tenemos dos minutos nada más, pero no quiero dejar de preguntarte, porque a partir de la puerta que nos ha abierto el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín para transmitir audiovisualmente todas las audiencias, aún las testimoniales del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, se abrió como una puerta gigante en todos los juicios de lesa, y hay compañeros de otros medios y compañeras pidiendo autorización a los tribunales. En algunos dicen que sí, en algunos dicen que no. Nosotros presentamos un pedido para transmitir desde el viernes el juicio de Mendoza. ¿Ya sabes si tenemos alguna respuesta? Todavía no me han contestado. Yo calculo que sí, porque la otra vez me autorizaron. Apenas esté autorizado, yo te mando el link. Yo creo que no va a haber ningún problema. El único tema es que hay un planteo previo de recusación, me parece, y bueno, una vez que se resuelva yo te aviso. Bien. Bueno, si nos autoriza el Tribunal de Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, vamos a estar entonces el viernes de la mano de Luis Angió transmitiendo por el canal de YouTube de La Retaguardia la audiencia del juicio de Mendoza. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No te olvides de poner el link para que la gente que quiera descargue mi libro. La justicia federal en el banquillo de los acusados. Bueno, pongan La justicia federal en el banquillo de los acusados, Pablo Salinas, y se descargan el libro sin pagar los 3.500 pesos que seguramente vale el material. Yo no lo he leído, lo voy a descargar para leerlo y para ver las imágenes. Un abrazo, Pablo. Y voy a estar atento a tu opinión sobre los dibujos, a tu crítica sobre el texto, y a que pongamos en contacto a Andrés y Lolo. Dale. Un abrazo, gracias. El doctor Pablo Salinas es abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad de Mendoza, es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y nos ha hablado de esta causa que continúa el viernes y que esperemos poder llevarle la audiencia en vivo, como vamos a hacer mañana con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, donde estaremos televisando los dos testimonios a través del canal de YouTube de La Retaguardia desde las 9:30. Se nos hace efímero el tiempo en las mañanas de la radio. No nos alcanzan las manos para meter todas las voces que queremos meter. Pero al menos hacemos el intento. Hasta que vuelvan los abrazos. Y estamos solo a 9 minutos de terminar el programa, pero antes de despedirnos queríamos entrar en contacto con San Luis. En Santa Rosa de Conlara se está llevando adelante una marcha por Florencia Magalí Morales, esta chica de esta mujer de que el 5 de abril fue encontrada muerta en una celda de la comisaría 25. Y recordamos que estaba transitando en plena cuarentena, la detuvieron porque dijeron que estaba rompiendo la cuarentena y allí la encontraron muerta. Las primeras declaraciones de la policía dijeron que ella se había suicidado. Después, en la recolección de pruebas, dijo que Magalí había ofrecido resistencia. Evidentemente, Magalí no se suicidó. En este momento, en Santa Rosa de Conlara, en San Luis, se está llevando adelante una marcha. Vamos a entrar en contacto con esa marcha a través de Pamela McKay, que es de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara. Buenos días, Pamela. Gracias por atendernos. Fernando Tevele, Giselle Rivaloff te saludan. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por la comunicación. Es muy importante para nosotras, que esto se difunda, siendo de que, bueno, Santa Rosa del Conlara, para quien no conoce, es un pueblo bastante chico, de unos 10.000 habitantes, está cerca de Merlo, que es por ahí más conocido. Pero bueno, al ser chico muchas veces cuesta que estas noticias se nacionalicen, se puedan hablar en otros lugares. Así que bueno, gracias por la comunicación. Contanos qué es lo que está sucediendo allá en las calles. Y en este momento todavía sigue el grupo de las pibas, como se autodenominan, muchas vecinas sobre todo y mujeres jóvenes y de las organizaciones de acá del territorio que vinimos a acompañar. Lo que estamos pidiendo, estamos en la plaza central de Santa Rosa y en la esquina del frente está la comisaría, que es donde apareció muerta Florencia Magalí Morales, como bien vos decías, el 5 de abril de este año. Entonces, bueno, nos juntamos acá en la plaza, dimos un par de vueltas por el pueblo con nuestros carteles, con las canciones, y recién terminamos de compartir ahí un poco de información y el estado de situación del caso acá en el centro de la plaza, para que todos los vecinos, las vecinas también estén informados, que básicamente es que la investigación está frenada. O sea, ya pasaron más de 3 meses y no hay una respuesta, no hay nadie acusado. Todos los policías que estaban trabajando ese día siguen trabajando, los han cambiado, digamos, de lugar, pero siguen trabajando. Se hizo una autopsia cuyos informes fueron muy, muy contradictorios, muy incompletos. Entonces pedimos, la familia sigue pidiendo que se haga otra autopsia, para lo cual el Poder Judicial le dijo que sí, pero que lo tenían que pagar la familia, que es un costo de aproximadamente 100.000 pesos, con lo cual es una locura. Y bueno, esa es la situación hasta el día de hoy. O sea, no hay respuestas, no hay nadie sospechado, no hay nadie que perdió el trabajo, y mientras tanto la familia sigue llorando a su hermana, a su hija. Una de las hermanas de Florencia Magalí es la que está a cargo de contener, de criar y de cuidar a sus hijos. Y bueno, con esa situación súper compleja, ¿no? Con un Estado ausente, porque está ausente desde lo que es el Poder Judicial y está ausente en lo que es el acompañamiento, concretamente a la familia y a sus hijos e hijas. En muy pocos minutos, Pamela, dijiste un montón de cosas. Si tenemos que hablar de responsabilidades, entonces, en el no avance de esta causa, ¿a quién tenemos que mirar? En primer lugar, hay que mirar al Poder Judicial bueno, en la figura del el juez es quien debe agilizar esta causa, y inclusive fue el mismo, la Cámara del Poder Judicial reconoció que el juez no estaba teniendo, estaba actuando de manera equivocada porque está de alguna manera frenando la investigación. Eso hasta lo reconoció el mismo Poder Judicial. Entonces, lo primero es apuntar ahí, que se necesitan las respuestas rápidamente. Después podemos empezar a nombrar otros organismos, como es la Secretaría de la Mujer de la provincia, que en tal caso sería como la Secretaría especializada en estas temáticas, que es quien debería haber estado desde un principio acompañando, por ejemplo, para que se pueda concretar la ley Brisa, que es un resarcimiento, digamos, a las víctimas de femicidio, en este caso sería feminicidio, y eso tampoco se está cumpliendo. ¿Cómo sigue entonces la jornada de hoy, Pamela? Hoy hay, sobre todo lo que sigue es la cuestión con los medios, muchos medios como ustedes, medios nacionales y medios locales que nos han, se han contactado con nosotras para poder, bueno, tener esta información. El domingo se vuelve a marchar. En paralelo, en este mismo momento, se está haciendo marcha en San Luis Capital, y hace unos días atrás también se hizo en San Luis Capital y en Villa Mercedes. Bueno, así que vamos a seguir organizadas en las calles hasta que se haga justicia, se esclarezca el asesinato de Florencia Magalí Morales. Un abrazo, Pamela, y seguimos en contacto con acá, con La Retaguardia. Muchas gracias por la comunicación. Saludos. Abrazo. Hablábamos con Pamela McKay de la Red contra la Violencia en el Valle de Conlaras. Allí se está realizando una marcha pidiendo justicia por Florencia Magalí Morales. Aprovechamos para saludar a nuestras compañeras y compañeros de Radio La Bulla de San Luis, en San Luis Capital, como decimos siempre, ¿no? Hacer medio comunitario aquí, perdiditos o mimetizados en la ciudad, no digo que sea fácil para nosotros, pero seguro es más fácil que tener una radio comunitaria en funcionamiento en San Luis, por ejemplo. Así que les admiramos profundamente y les agradecemos también que pongan al aire algunas de las producciones de esta radio. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy, ¿cuál fue el dibujito, cómo era, que más te gustó en tu vida? Ayúdame, Fer. ¿Cuál es, a esta altura? Igual ya está, ya no nos va a llamar nadie, digamos. Pero el mejor dibujito animado que viste en la vida. A ver, tenemos un audio por aquí. Hola, acá Ernesto de Balvanera. Comparto con Nati de Piedra Buena que Los Simpsons es algo superior a cualquier tipo de dibujitos, es una filosofía de vida, y si alguien no vio Los Simpsons, no merece la palabra, que se vaya, que se vaya. Y después, como dibujito ahí para elegir, dibujito de la infancia, el detective Conan, las aventuras del detective Conan. ¡Qué pedazo de dibujito! Ah, mira, no lo tengo eso. Y dice, después agrega en texto, que siendo adulto en esta cuarentena descubrí un mundo South Park argentino. Tres acordes, Ayar Blasco, Jaco Beltrán, entre otros. Bueno, habrá que googlear porque no sabría de qué, yo por lo menos, de qué nos está hablando. Pero sí, también pasa con los Simpsons, algo parecido con South Park, ¿no? A menor escala, pero hay como un público militante de South Park. En mi defensa también digo que sí vi, no es que no vi, porque dijo que se retiren los que nos vieron, no me retiro y me quedo acá plantada porque sí vi los Simpsons. Nada más que no me sucede. Perdón, los ofende, los lastima, creo que se les abre el pecho, así les empieza se empiezan a desangrar cada vez que lo digo, pero bueno, no me sucede. A ver, espérate que ya dije que alguien había dicho el Correcaminos por aquí. No lo dijiste. No lo dije, porque son tantos los mensajes que se me han perdido. Mikey dice: hola, Digimon. Digimon, sí. Bueno, alguien decía el Correcaminos. Pido disculpas, pero todos los días le tengo que pedir disculpas a alguien por no leer su mensaje, porque son muchos los mensajes que nos llegan. Y aquí habrán visto hoy los desastres que puedo hacer en la operación técnica. Imagínense por lo demás. Hoy musicalizaron Julián Bouvier y Flor, su compañera, y lo hicieron en honor a Norma, que está cumpliendo años hoy, que es oyente de este programa, y eligieron todas canciones que le gustan a Norma. Así que, digamos, la que musicalizó hoy fue Norma, de manera indirecta. Nos sumamos a su cumpleaños, le mandamos un abrazo grande. Y el último tema, porque los chicos eligieron y ya los agotamos todos, lo vamos a elegir nosotros. Esperemos que le guste, pero ya venimos desde ayer escuchando a Los Redondos. Hoy ya escuchamos y bueno, vamos a irnos escuchando a Los Redondos. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. En este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Mañana nos desdoblamos. ¿Está Ferreiro mañana al aire? Está Ferreiro mañana al aire reemplazándome. Yo voy a estar con el juicio desde las 9:30 en el canal de YouTube, y aquí en la radio se pueden quedar con Hasta que vuelvan los abrazos, por supuesto de la mano de Giselle, y con Rodrigo Ferreiro al aire. ¿Hasta mañana? A las 10 de la mañana. De un ciego como yo, vencedores vencidos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.